Vamos a saludar a Ulises Chito Forte, que como parte de la Federación Agraria, él me corregirá, fue el único intruso, vamos a decirlo así, en el encuentro que hubo en las últimas horas entre el Ministerio de Agricultura, SENASA, las provincias patagónicas. Chito, buen día, ¿cómo te va? Un gustazo, ¿cómo te va? Como pampeano sí, el único. Claro. Como pampeano el único, ¿no? Como pampeano me dejaron entrar con casco. ¿Te dijeron el casco guante? ¿Casco guante te ofrecieron? Claro, al estilo Guillermo Moreno, viste, casco y guantes. Pero bueno, no, yo el único pampeano, por supuesto no representando a la provincia, no me puedo rogar semejante tribución, ¿no? Pero sí, lo que está claro es que no fue casualidad que Federación Agraria delegue en un pampeano la representación, ¿no? Porque están convocadas las provincias del sur y las cuatro entidades agropecuarias que integramos la mesa de enlace. Más vale. Y te pregunto realmente, ¿cómo te miraban y qué planteos hiciste? Porque posiblemente si no hubiera un pampeano, hay cuestiones que involucra esta problemática que las hubieran metido abajo la alfombra. ¿Tuviste oportunidad de plantear la cuestión que la provincia hace notar, por ejemplo? No, sí, claro. Bueno, fue una reunión con todo respeto, ¿no? Más allá de las coincidencias, como es, bueno, con todo respeto. Entonces nosotros planteamos desde Federación Agraria más, nosotros fui comandato de la entidad, de hacer que el debate pase, que la discusión de la barrera sí, barrera no, pase por estrictamente lo sanitario, no lo comercial ni político, porque se tornó en un debate económico, en un debate político, de pujas económicas, corporativas y de pujas políticas partidarias, ¿no? Lo cual, y bueno, y ahí se distorsiona todo. Entonces, Y por supuesto que estamos hablando de la barrera de lo que es carnes rojas, no estamos hablando de lo que es de lo verde que le llaman SENASA, que es todo lo de frutos y demás, ¿no? Está bien, eso está claro. Eso está claro. Así que bueno, centramos la discusión ahí. Por supuesto que los argumentos patagónicos, los argumentos al sur de la barrera, vamos a hablar con propiedad. Claro. Al sur de la barrera se escapaban rápidamente de lo técnico sanitario para irse a lo económico, a lo político, etcétera. Pero bueno, fue una linda discusión, lo cual por supuesto uno planteó el planteo de cómo es que la barrera no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sanitariamente no tiene ningún sentido de ser, cuando Argentina es libre de exportar con vacunación o sin vacunación, depende el lugar que esté, sea norte o sur de la barrera. Que es libre de aftosa, que afecta a los mercados mundiales, el hueso plano está reconocido por la Organización Internacional de Epizootia, que no tiene ningún tipo de riesgo sanitario, y, o sea que no transmite la aftosa, así que no tiene sentido de ser, así que nosotros estamos bancando que se levante la barrera, ¿no? Uh-huh. Eso está claro. ¿Y qué crees que pasó? Digamos que podríamos decir que está claro, pero te pregunto tu mirada. ¿Qué crees que pasó aquel día en que se produjo este papelón de un anuncio, después una marcha atrás, justo cuando en el Senado se trataban cuestiones importantes? ¿Qué ocurrió? Mira, en primer lugar, que la gente del SENASA, la gente de agricultura, lo reconoció que fue una medida en consulta. Como toda medida en consulta y no buscando los consensos necesarios, obviamente que tiende al fracaso. Hay muy pocas medidas que se toman que son en consultas y no buscando los acuerdos que sea al final feliz, y que fue un papelón en las teorías de sacarlo. Entonces hay demasiados rumores, hay rumores que apretaron los gobernadores, hay rumores de que fue un plan canje por los votos para de acuerdo con el fondo. Hay mil rumores. Lo que sí, que dentro de todos los mil rumores hay una cosa cierta: fue una improvisación y una desprolijidad tremenda. O sea, hacer algo así, atrever a levantarlo, que fue a propósito y qué sé yo, no lo sé. O sea, no, todos tenemos un manto de sospecha sobre todo. ¿Por qué? Porque fue desprolijo. Pero bueno, si vamos a jugar en positivo, se logró algo, que se vuelva a poner en agenda. Uh-huh. Que se pueden poner en agenda esa discusión y que esté en el ámbito de agricultura. ¿Cuál es el nivel de poder político de agricultura para definir estos temas? Muy limitado. Entonces nosotros planteamos que, el planteo fue muy claro, bueno, tanto los argumentos técnicos, hay que buscar los consensos, hay que buscar un equilibrio, de la resolución tal como está, tiende a fracaso. Entonces lo que hay que hacer es una nueva resolución que SENASA haga las modificaciones que crea correspondientes, que ese borrador circule entre las entidades agropecuarias, circule entre los ministerios de las provincias sur de la barrera y que se convoque también a la discusión, al debate, las provincias que están al norte de la barrera. Porque si no, la balanza no es pareja, claro, obviamente, sí, ¿no? Entonces, recordamos, por si hay distraídos, que La Pampa no está ni siquiera invitada a esta mesa de conversaciones, como si lo están institucionalmente Neuquén, Río Negro y al sur, ¿no? Por eso planteábamos nosotros que las provincias que están al norte de la barrera, las que estaban convocadas a esta reunión fueron las que están al sur de la barrera. Entonces, claro, obviamente, bueno, Macanudo, que tengan otra barrera, como es, o sea, las que tienen mayor influencia directa, La Pampa y Buenos Aires, y La Pampa sobre todo, ¿no? Además, la provincia de La Pampa es una gran proveedora de carne, sin hueso, al sur de la barrera. A la provincia patagónica del sur, La Pampa es una gran proveedora, pero, por su cercanía, Chito, de carne envasada vacío, sin hueso. Mm. Y hay algunos comentarios que alguna con hueso también pasa, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos comprobar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo? Es un colador la barrera esa. O sea, hay comentarios, hay comentarios, como dicen que dicen. Viste, más o menos como que pasa carne con hueso, o costillar, es más o menos como la quiniela clandestina, viste, que todos sabemos que existe, pero ella se anima a acusarla. Uh-huh. ¿Y cuál crees que es el negocio que están defendiendo las provincias? ¿O a quién, o los intereses de quién están defendiendo en esta historia? ¿Defienden, defienden fuentes laborales o defienden un negocio, como en algún momento hasta planteó el gobernador Berna en aquel momento, un negocio que tiene que ver con bolsillos particulares directamente? Ah, bueno, pero a ver, si se defiende la industria frigorífica al sur de la barrera, también se defienden, están defendiendo también fuentes laborales. Por supuesto que una defensa corporativa, la hacienda y la carne vale un 30-40% más al sur de la barrera, la carne con hueso, que acá. Por menos de 2.000, 2.500, por menos de 20.000 mangos no conseguí un kilo de asado, con hueso allá. Entonces, obviamente que eso, hay un negocio económico, y una cuestión es una barrera proteccionista hoy, más que todo. Primero arrancó como una barrera sanitaria y cumplió su rol, y hoy se convirtió en una barrera proteccionista. Uh-huh. Así que, bien. Pero bueno, obviamente, mirá, por supuesto que el empresario gana y siempre quiere ganar más. Y no está mal que un empresario gane, está bien que un empresario pretenda ganar, lo que está mal es que pretenda ganar pasando por encima a otro, ¿no? Pero bueno, hay una cosa, en el único lugar. Ay, se nos fue un poco la comunicación con Chito Forte, con quien estábamos hablando, fue el representante de la Federación Agraria en el encuentro que hubo con el Ministerio de Agricultura, con las representaciones de las provincias patagónicas, y también estuvieron referentes de otras organizaciones agrarias. Estuvo Nicolás Pino por la Sociedad Rural, Lucas Magnano como con Inagro, y Carlos Castagnini como presidente de la Confederación Rurales Argentinas. En ese combo, Ulises Forte, aunque representaba a la Federación Agraria, era el único pampeano y fue el único que presentó argumentos en disidencia con el resto de la mesa. A la salida de ese encuentro, la mayoría salió convencida de que la barrera sanitaria sigue y no se toca más aún. La declaración textual que hizo el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, fue: la barrera sigue firme. Esta mirada es como el anticipo de una decisión institucional. Ponemos en contexto, mientras esperamos retomar la comunicación con Forte, el día que el gobierno anunció el levantamiento de la barrera sanitaria, pasaron algunas pocas horas hasta que anunció que en realidad no se levantaba, sino que se iban a tomar 90 días más para poner en práctica ese supuesto levantamiento, y en esos 90 días se iban a generar encuentros y reuniones para tratar de ponerse de acuerdo sobre metodologías, modos, tiempos. Bueno, ahora parece ser que en realidad el periodo que se había abierto para decidir cómo se levantaba la barrera sanitaria se ha vuelto efectivamente una decisión en contrario absolutamente de que la barrera sanitaria, llamada sanitaria, cada vez que decimos barrera sanitaria debiéramos hacerlo entre comillas, no es una barrera sanitaria, claramente es una barrera comercial, es una barrera política, es una barrera de otro tipo. Bueno, el gobierno nacional no se entiende lo que hizo en ese momento, no se entiende si la marcha atrás fue porque beneficiaba a una provincia enemiga, como considera a La Pampa. No se entiende si tiraron la decisión para forzar a los legisladores de las provincias del sur patagónico a negociar sus votos en el Senado y en el Congreso Nacional. Todo esto, como dice Forte, quedó más que en el ámbito de los rumores, en el ámbito del análisis. No hay ninguna duda de que esa situación fue utilizada como apriete para que representantes legislativos de las provincias perjudicadas, entre comillas, por el levantamiento de la barrera, después tuvieran que hacer una especie de agachada a fin de levantar sus manos a pedido del gobierno nacional. Como Forte no lo podemos conseguir otra vez, vamos a ir a una bonita página musical. Tenemos este contexto en el que Forte parece, en esta situación, el único soldado que en esa mesa se opuso a lo que el gobierno nacional quiere hacer, que es dejar la barrera sanitaria tal como estaba.